compás de luz, el faro dibujo en el mar. Como un beso azul, la espuma se convierte en sal. Let's go.